Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están Gustavo Gordillo y Gustavo Bulla? Muy bien, señorita Ivana Casas, muy bien. Por mi parte, yo voy a contestar por la parte de Gustavo Gordillo, no sé Bulla qué dirá. Yo estoy muy mal, no me gustan los días así, con lluvia, frescos, pero bueno. Estamos acá, bajo techo. Au contraire, he descubierto que tengo una coincidencia con el señor Aliberti, que detesta el buen tiempo, el sol, el calor y esas cosas, y cuando hay lluvia y frío dice, qué bueno, tengo un fin de semana bárbaro. Y a mí me parece parecido, fresquito, lluvia, garpa. Comenzando... Digo, hay que quejarse. Cuando hace calor, hace calor. Hay que quejarse más. Un buen programa de televisión. Cuando hace calor, porque hace calor, y cuando hace frío, porque hace frío. Claro, hay que quejarse más, es el lema de TN. Sí, ¿no? Sí. Martín Gómez, allí del otro lado del vidrio, operando los controles, manejando la tecnología, logrando la magia de la radio. Así es, y allá en La Plata saludamos también a César Poffer, a Perla Damuri, que está locutando por ahí. ¿Qué está haciendo? Locutando. Ah, la pelotita. ¿No la escuchó recién en las noticias? ¿Y no la irán a detener por eso? Yo creo que es grave. Un beso grande a Perla, que la estábamos escuchando ahí diciendo las noticias, siempre tan informada. Y al compañero Gustavo Tenaglia también, que nos levantará los llamados. Un abrazo grande a la gente de Potrero de los Funes, que está... Nos escuchan allá. Repitiendo este programa, nosotros enormemente agradecidos. Dice repitiendo porque le cayó mal. Sí, absolutamente. De anoche le Esto cayó le pasa mal. A todos los que lo escuchan. Después lo repiten como el ajo. Bueno, vamos a dar las vías de comunicación en esta tarde de plomiza de abril. ¡Vamos! La línea telefónica gratuita de Radio Provincia, donde pueden llamar para dejar mensajes, es 0800-222-1270. ¿Cómo? 0800-222-1270. No voy a decir más triple dos, esas cosas que hacen confundir a la gente. Hasta el final del programa es gratis, después vamos a ver. Pero hoy es gratis, hoy así es que gratis, aprovechen para llamar. Correo electrónico nilmedios@gmail.com. Por Facebook nos buscan como los medios. La gente está con la lapicera, decir nilmedios. Dijo que dijo la mina esta. Estaban marcando 0800 y ya le salió con el otro. ¿Cómo es? Nilmedios, NYL medios de nosotros y los medios. Nilmedios, entonces, @gmail.com. Bien. Por Facebook como Nos los Medios. Bien. El blog es nilmedios.blogspot.com. Y recordamos, para aquellos que no lo saben, que ahí van a encontrar programas, casi todos los programas anteriores de Nosotros y los Medios, almacenados como para cuando los quieran revivir. Almacenado, es feo, almacenado. Te va a tener uno diciendo, ¿qué es lo que quiere, doña? No, están ahí. ¿Cuál sería el término apropiado para esta cosa que queda ahí en el espacio virtual, ahí guardada? El término apropiado para el lugar donde nosotros guardamos y celebramos cada uno de nuestros programas, creo que ninguno, no hay término apropiado para eso. Archivados, bueno. Y tenemos Twitter también. Y va a estar este programa también, en un rato, por supuesto. Así es, tenemos Twitter también. A ver, @nilmedios. @nilmedios, esa es la dirección de Twitter, señoras y señores. Basta entonces ya de prolegómenos, comencemos con este Nosotros y los Medios de este 28 de abril de 2012. Vamos a comenzar. De la pena, capitán, porque además del condenado, ¿y esto? ¿Que no estamos mofando de España? juega el gusto. Juega el gusto de cada cual. No conformes con YPF, les vamos a. Y que aunque Real Madrid y Barcelona se quedaron a la fuerza. Depilación, escuche, escuche. Crucifixión, de sueño, descuartizamiento, todas son dignas de admiración. Pero dejadme. Pero dejadme ahí. Que yo prefiera. Que yo prefiera. Estamos escuchando un tema de un español, obviamente, cantado por no sé quién, se me pasó el dato de la cantaora. El tema se llama La Hoguera y habla de todas las penas capitales, esto es, las penas de muerte existentes, y culmina siempre en el estribillo diciendo, pero dejadme que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. Ahí sigue, está hablando. Lo cierto es que, ¿qué tiene que ver esto con nada? Estamos diciendo que comenzamos este programa 28 de abril de 2012. Y un 28 de abril, pero de 1832. Hace de esto, digamos, unos 180 años. Estoy bien haciendo bien las cuentas, más o menos. Sí. Unos 180 años, exactamente, en España se dejaba la pena de muerte por ahorcamiento. Se eliminaba la pena de muerte por ahorcamiento para pasar a la mucho más benévola, al parecer, garrote vil. Ah, qué copado. Ah, no, unos copados. Son elecciones muchachos. Difíciles, digo. Son, sí, sí. Sobre todo para el que le toca. Che, para el que pone el cuello o el marote. Claro. El garrote vil, para aquellos que no lo saben, se trataba de no muerte a garrotazos, sino de una suerte de collar metálico que iba siendo ajustado con una pequeña manija del lado de atrás hasta romperle el pescuezo al infractor en cuestión. Ah, qué lindo. Ah, no, una maravilla, los muchachos españoles. Cuánta tecnología el servicio de... E implantan el garrote vil en un día como hoy en España porque era un método supuestamente más benévolo que la horca. Pero resulta que esto dependía de la fuerza del verdugo y de la resistencia del cuello de la víctima. Del usuario. Del usuario. Porque si usted tenía un cogote así como el de Bulla, de eso que le tenía que dar con un cortafierro, y el verdugo era, digamos, como Ivana, ah, hermanito, para morirte y vas a pasar. Ibas a agonizar pegame un rato. Pegame un tiro en la frente. Qué espanto. Bueno, por suerte, no hace tanto, pero eso ya no corre. Ya no corre. Nos salvamos nosotros del garrote vil. Sí, en principio porque nacimos en la Argentina y nunca hubo eso aquí. Pero vos sabés que la última muerte por garrote vil fue en 1974. Sí. O sea, no hace tanto. Ayer nomás. O sea, un año antes de que crepara el generalísimo, todavía se utilizaba en contadas ocasiones, pero se utilizaba. Claro. El garrote vil como... Yo de hecho recuerdo la noticia de que iba alguien a ser ejecutado por garrote vil, yo era muy chiquito, y por televisión daban, por supuesto no lo transmitían en vivo, pero era realmente horroroso. Bueno, celebramos entonces que se dejó de ahorcar a la gente un día como hoy en España para empezar a darle con el garrote vil. ¿Sabes qué garrote vil? ¿Por qué garrote? Hay algunos que tienen ganas de ahorcarse solos, sí, ahora, pero por otro motivo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el resto de el programa que tenemos. Uy, ¿qué programa tenemos hoy, Un programa de locos. Programa de locos, efectivamente. Y de loco, digamos, como lo dice la música, de loco malo. Sí. Locos peligrosos. Pero en principio ahora es para recordar que un 28 de abril como hoy nacía nada más y nada menos que la hermosa Caroline Jones. ¿Quién es Caroline Jones? Oiga, diga. Morticia. Exactamente. Morticia Adams de la serie original de los locos. La película no existe. No. Para los que sabemos lo que es la vida. Para los que tenemos arriba de Tacuarembó, no, esto es de la serie. No, lo que sabemos lo que es la vida. Lo que, no, no, no, no, no. Lo que Hollywood no nos engrupe con segundas o terceras versiones. Los locos. Los locos ya son los de la tele que se veían mal en blanco y negro. Y acá está la versión castellana de la. Ahí está. La versión castellana de la cortina. Igual la película está muy bien, la primera por lo menos, con la hija de Angélica Houston, el brasileño haciendo de Homero, o de señor Gómez, como era la. ¿Cómo se llamaba el brasileño? El beso de la mujer araña, vamos. Oh, qué mal que estamos. Bueno, no importa. Un recuerdo entonces para Carolyn Jones, una hermosa mujer ya fallecida en 1983, que tiene su enorme éxito por primera vez. Ya tenía 34 años más o menos cuando arranca con Los Locos Adams. Y son dos años nada más de serie. Que uno lo ha visto, parece que se ha pasado la vida viendo Los Locos Adams. Chequeé su trayectoria y trabajó en 20.000 series de televisión. En capítulos, papelitos y demás. Y no era Gatúbela como yo suponía, no. o alucinaba, diría. O sí, deseaba incluso. Era un personaje que yo no me lo acordaba. Marcia la reina de diamantes, claro. Sí, que era de los archivillanos invitados, no los más frecuentes. No, creo que participa en 4 episodios de Batman, estamos hablando concretamente. Bueno, no vamos a aclarar que es Batman la de la televisión, la única que existe. Es la única que existe. Claramente. 15 años después de que naciera Carolyn Jones, estaba festejando su 15 añitos, cuando en. Estaba empezando a sonar el vals. Exactamente, y aprovechando la música, un muchacho austríaco-alemán decide contraer finalmente nupcias con la mujer con la que venía conviviendo, en un acto así terminal. Ya que es 1945 cuando en Berlín, don Adolf Hitler se casa con Eva Braun, para después, a continuación, pegarse sendos tiros en la frente o parecido, ya que ahí ya habían perdido la guerra. El mismo día en que don Adolf Hitler celebraba sus esponsales, en Italia, en Dongo, particularmente, una localidad del norte de Italia, Benito Mussolini y su amante Clara Petacci eran convocados a imitar a los simpáticos chanchitos cuando son desollados. Se los colgó a ambos y se los abrió al diome, después de la cantidad de desastres que habían hecho los muchachos fascistas en la Italia. La vuelta no siempre es benévola. 1945, 28 de abril como hoy, entonces, mientras festejaba sus 15 años Carolyn Jones, Adolf Hitler se casaba y Benito Mussolini se desangraba. ¿Y ahora qué? ...1967... ...28 de abril, como hoy. Este señor decidía decirle no al gobierno de los Estados Unidos. No voy, no quiero. ¿Por qué? Porque soy el más grande. Y me cambio mi antiguo nombre de esclavo negro por el de Mohamed Ali y abrazo la fe musulmana. No es que lo hubiera hecho hoy lo de abrazar la fe musulmana, sino un poco antes, que lo lleva a rechazar su reclutamiento a la guerra de Vietnam, por lo cual el gobierno de Estados Unidos le da un arresto de 4 años, no lo deja pelear, no lo mete en cana, pero no puede pelear durante 4 años. El tipo que venía siendo algo así como el más grande entre los grandes del boxeo, el más lindo, el más grande, Mohamed Ali, nacido Cassius Marcellus Clay, y que acá se dedicaba a la canción también. Esto es parte de un simple que sacó Cassius Marcellus Clay y que del otro lado tenía un autobombo que también puede sonar un cachito. This is the legend of Cassius Clay, the most beautiful fighter in the world today. el más grande. He talks a great deal in rags and deedy, of a muscular punch that's incredibly speedy. This brash young boxer is something to see, and the heavyweight championship is his destiny. Claro, también es don Cassius Marcellus Clay, o mejor, don Mohamed Ali, quien cantaba esta suerte de, no sé cómo definirlo, es casi un rap, digamos. Sí. ¿No? Cassius Clay, para muchos, es el más grande boxeador de todos los tiempos, libra por libra, como dicen los comentaristas. Sí, por lo menos en su, digamos, libra por libra significa que era el más pesado de todos. Sí, pero boxeaba como un liviano. Claro. Esa era un tipo de casi 2 metros con 100 kilos y que se movía con una gracia bastante difícil de igualar. Pero digo, más allá de eso, se transformó por los 60 y principios de los 70 en un ícono también de todo el movimiento negro norteamericano, el Black Power y demás. Esto es contemporáneo, lo que estamos escuchando y demás, contemporáneo con Malcolm X, con Luther King, distintas vertientes de la reivindicación de la raza afroamericana. Sí, que convengamos, digo, aclaremos, la reivindicación de la raza afroamericana significaba poder ejercer los mismos derechos que los blancos. Estamos hablando de la década del 60, de la década del 60, cuando se cargan a Martin Luther King, entre otros, también a Malcolm X, y que Mohamed Ali o Cassius Clay decide... Sí, que los derechos de los blancos incluía poder ingresar a locales, a bares, viajar en los mismos colectivos. Claro, estamos hablando de grandes derechos. No hablemos de poder casarse entre señores, digamos, por ejemplo. Querían viajar en el mismo bondi que los blancos. Estos eran los grandes Estados Unidos de América, a los que Cassius Clay o Mohamed Ali le dijo no a la hora de ser reclutado para la guerra de Vietnam. Luego sabemos, bueno, volvió a pelear, siguió siendo campeón un rato, después le agarró el mal de Parkinson y todavía anda allí bastante desmejorado, pobre, pero bueno, recordamos hoy uno de los hechos gloriosos de don Mohamed Ali, un día como hoy, 28 de abril de 2012, le decía no a la guerra de Vietnam en 1967. Vamos a bailar. Bailemos. Esto es la voz de una señorita en una película llamada Guido o Guido, que co-protagoniza con Daniel Day-Lewis, aquel de Mi Pie Izquierdo, el del Nombre del Padre, el último de los Mohicanos. El último de los Mohicanos. Un tipo que un tipo que dejó a su novia por fax. Muy bien. A una de sus novias la dejó por fax. Su novia era Isabel Adjani. Una iraní francesa preciosa, digamos. El tipo la dejó por fax, dijo, no, mira, se acabó. En fin. Tengo una mejor. Pero no estamos hablando de Daniel Day-Lewis, sino de la mina que cantaba. Cuchi, cuchi, cuchi, cu, nos dice esta chica que nacía un día como hoy, un 28 de abril, pero de 1974. Sus padres... Sí, la rebusca. Por lo menos acá, digamos, esto es de una película, ¿no? Sabemos si hay manivela. Porque ha cantado otras cosas, por ejemplo. A ver si la escuchamos. Ahí está. Toca bien la guitarra, ¿eh? Sí. Parece Paco de Lucía. Toca muy bien la guitarra, no ella, sino el que lo está haciendo Tomatito, en este momento. Paco de Lucía. Bueno, acá también canta y la voz está un poquitito menos perfeccionada que en el tema de recién. Yo decía que los padres de esta chica, comerciante él, peluquera ella, eran fervientes admiradores del autor de esta canción. Este es un estilo... Voy a cometer una digresión, pero parece Mocedades. Claro, ¿no? Estilo español de cantar. Bastante afinadita la chica. Sí, pero parece que le está costando un laburo. Por lo menos en esta canción parece que le está costando un laburo tremendo afinar. Bueno, es difícil, está de cerrar, ¿no? Ahí está. ¿Y sabe qué está cantando esta chica? La canción que le dio su nombre. Ah, yo pensaba en los padres admiradores de Serrat. Admiradores de Serrat, y por la canción que estamos escuchando. Qué viejo como lo debe hacer sentir a Serrat, ¿no? Sí, claro. Que esa chica tenga su nombre en honor a él. En España, entonces, la madre peluquera, el padre comerciante, le ponen... La nena actriz. Le ponen de nombre a su hijita Penélope. La familia Cruz, estamos hablando. Penélope Cruz. Que sería famosa muy, muy jovencita, tipo 16 años, con su papel en una película de Vigas Luna, llamada Jamón Jamón. Claro. Que, si no me equivoco, interpretaba junto a su actual marido. Claro, estelarizada por su actual marido Javier Bardem, cuando todavía tampoco era una estrella. Y vos sabés que, si yo te digo las edades de Lulú, ¿te suena? Me suena mucho. Bueno. ¿Trabaja ahí también? No, pero de casualidad, porque había sido elegida para el papel. Ah. Solo que tenía 14 años y parece que ella, los padres dijeron, es que hombre, la, que tenga 14 años. Es que la historia de Lulú arranca más o menos por ahí. Claro, bueno, pero la Tana que hace de Lulú es una chica más grande, ciertamente. Tenía algún que otro gran premio más corrido. Sí. Otra película de Vigas Luna, una de las primeras, sí, que salió a la luz. Y donde también trabaja luz. Javier Bardem, en un también. Papel secundario, pero trabaja. Bueno, entonces, 38 añitos está 30, cumpliendo. 38, dame, dijo Penélope Cruz. Se mantiene bien. Sí, da hasta pelea, ahora, da pelea, todo bien. 38 años está cumpliendo Penélope Cruz. Un enorme feliz cumpleaños desde aquí, celebrando su nacimiento allá en 1974. Y para ir terminando, en el 89, ¿qué pasaba? Escuche. Estos son los muchachos de... ¡Uy! ¡Ay, los uruguayos! Soy un guacho del 63, el barrio Palermo fue el que me dio crecer. ¿De qué uruguayo estamos hablando? No los que no cantan los la canción. No, sí, son absolutamente de ahora. Ah, sí, la Vela Puerca. No, no, no, no. No, ¿no te va a gustar? No. Cuarteto de Nos. Exactamente. Vamos, Bus. Vamos. No, yo sé algo que sé de fútbol y de música uruguaya. Cuarteto de Nos, entonces, en esta canción que se llama Tupamaro. ¿Por qué se llama Tupamaro? Porque estamos recordando que en 1989, un día como hoy, fallecía el líder y creador de esta agrupación uruguaya revolucionaria, político-militar, llamada Tupamaros. Estamos hablando de Raúl Sendic, que fallece de una enfermedad medio rara en Europa, y había ido a curarse y termina muriendo. Raúl Sendic, entonces, fundador y creador, el bebé Sendic, de esta movida llamada Tupamaro. ¿Sabes por qué se llaman Tupamaro? No, nunca supe el origen. Es el modo despreciativo en que los españoles llamaban a los revoltosos en el siglo XIX. De Tupac Amaru. Ah, qué bueno. Es decir, que tiene una profunda raíz americana. Una profunda raíz americana y revolucionaria. Y reivindicativa de... Bueno, movimiento revuelta. Que integró el actual presidente de la hermana República Oriental del Uruguay, el Pepe Mujica. Exactamente. Y también su esposa, la senadora... No me podía acordar del nombre de... Topolansky. Lucía Topolansky. Lucía Topolansky. En fin, esas son las efemérides de hoy. Recordamos a Raúl Sendic, que entonces, quien fallecía un día como hoy, creador y alma mater del movimiento Tupamaro, que, digo, movimiento revolucionario Tupamaro, tomando el nombre de, como se decía despreciativamente, a los que se rebelaban ante los españoles, no, probablemente fuera los portugueses en el caso, también los españoles. Los colonizadores. Digo, una elección de nombre similar a lo que hizo aquí la agrupación Montoneros, por ejemplo. Claro. O los Tacuara, incluso. Claro. Recogiendo aquellas viejas luchas del siglo XIX. Y se terminaron las efemérides. Podemos empezar con el programa, vea, diga. Empezamos con la actualidad, porque mucho pasado, pero poco presente. Y ahora nos vamos a meter con el pasado, pero el pasado más reciente. Esto es la última semana, esto es lo que está pasando en el mundo. Ustedes saben que este programa se trata, se piensa, se pretende un cuestionador, un reflexionador, un preguntador acerca de lo que pasa en los medios de comunicación de la Argentina. Un escrutador. Un escrutador, con todo lo feo que eso suena. Y vamos entonces con el tema que fue de la semana pasada y que continuó esta semana a Rajabonete, que es el tema referido a... Y que yo me animo a decir que va a seguir la semana que viene. No me diga. Entre miércoles y jueves se va a estar votando la... Claro. Se le va a dar formato definitivo a la ley. Entonces no hagamos el programa el jueves que viene, va a ser el sábado que viene, va a ser un embole. O podemos ir grabándolo desde ahora. Claro. Todo esto que estamos diciendo va a ser válido para el sábado próximo, no se preocupen. En fin, no lo que decimos nosotros, sino lo que van a decir toda esta caterva de personas encabezadas por el ínclito Marcelo de las Mercedes Bonelli. Así hablaban de la media sanción de la estatización de YPF en el Senado de la Nación. Y de los problemas que el gobierno tiene, muchos problemas tiene el gobierno. Esta noche en A Dos Voces, las cuatro causas de corrupción que preocupan al gobierno. La causa Joglender, Chicone Vudú, la tragedia de Once y el proyecto X. Las cuatro causas que preocupan a Cristina Fernández de Kirchner. ¿En serio? Una de ellas es la situación por el proyecto X, porque el juez no le creyó a la ministra Garré y ha pedido un peritaje precisamente en el ministerio y en la gendarmería. Causa Joglender. El juez Norberto Yarvide llamó indagatoria a 20 de los 67 imputados por el fiscal Dilelo. Y la otra causa, la tragedia en Once, porque tiene una amplia repercusión social y el gobierno no ha dado una respuesta sobre la responsabilidad del Ministerio de Planificación y la Secretaría de Transporte. Y la otra es Chicone Vudú, la Chicone Calcográfica. Acá el gobierno, Marcelo, confía en que se va a sacar de encima rápidamente al juez Daniel Rafeta. Acá el gobierno, Marcelo, confía en que se va a sacar de encima y también espera correr al fiscal Ríbol. En esta mesa está Artemio López. Artemio... Con YPF, ¿la presidenta borró todo este tema de las causas? Ahora, con todo esto, Artemio López plantea, está bien, pasan todas estas causas judiciales, pero no afectan al gobierno. A la presidenta. Estas circunstancias no afectaron en octubre. Digo, en términos de opinión pública y de prestigio y de imagen de la presidenta, esto no afecta. Y le voy a dar otro dato. En términos de construcción de oposición, la situación no ha cambiado. ¿Está en default la oposición? Y es una buena imagen. La situación de fragmentación y de debilidad opositora no se ha alterado. Ahora, pero esta situación de que la presidenta está bien y tiene un grado de aceptación importante esta medida de YPF, ¿justifica, bueno, todo el que se puede robar o situaciones de corrupción no hay que aclararlas? ¿Justifica, bueno, todo el que se puede robar? ¿Justifica, bueno, todo el que se puede robar o se puede robar? O... No, de ninguna manera, digamos. Bueno. Este es el titular de la Corte Suprema de Justicia. Estuvimos hoy precisamente hablando de la reforma constitucional, también de la situación de los jueces que investigan los cuatro causas que preocupan a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Tienen el respaldo de la Corte? ¿Van a avanzar o van a ser destituidos? Esto se va a poner feo. A ver. De Narváez, la oposición abrió todo un debate. Dice, bueno, el gobierno con este impulso corrió causas judiciales que perturban, preocupan o molestan al gobierno. ¿Usted cree que con este impulso que ha tenido la presidenta, con esta expropiación de YPF, hará que la justicia o que algunos jueces le pongan el pie en el freno a estas causas? ¿Cómo? No, yo creo que no y espero que no. Quienes estamos dispuestos a votar en contra del proyecto, les estamos diciendo, señores, hay un límite. No se puede todo. Hay normas, hay procedimientos, el mundo existe. No podemos pensar que nosotros podemos hacer lo que querramos. Pero ¿y qué pasó en la causa de corrupción? ¡Oh, no me puedo creer! ¿Son causas que preocupan al gobierno? ¿Usted piensa que, por ejemplo, la situación de Vudú complica a todo el gobierno? Yo creo que sí. ¿Usted? En los últimos días hubo encuestas importantes sobre el estado de opinión pública de la sociedad con respecto de esta expropiación. A ver. Están conmigo Mariel Fornoni, que es de Management and Fit, y Alejandro Caterberg, de Poliarquía. Nosotros publicamos ayer, ¿no, Joaquín?, en el diario La Nación, una encuesta donde básicamente había dos conclusiones o tres principales. El primer dato es, hay una mayoría importante de la sociedad que apoya la medida, alrededor del 62%, pero hay una minoría no menor, La gente que votó por Cristina Kirchner aprueba masivamente esta medida, más del 90%, cerca del 90% de quienes votaron o quien tienen buena imagen de Cristina Kirchner. Ahora, entre quienes no votaron por Cristina Kirchner y votaron a fuerzas opositoras, el rechazo es mayor que la aprobación. O sea, son más los votantes de la oposición que están en contra que los que están a favor. Digamos, que la sociedad vio esto con la mismo como ve las simpatías políticas. Que la sociedad vio esto como ve las simpatías políticas. Entonces, en mi caso no hay ninguna incoherencia, porque te insisto, o sea, yo estoy en contra de esto porque no es prioritario. Estoy en contra además porque los que me dicen que van a manejar bien ahora YPF son los mismos que manejan mal la aerolínea, son los mismos que manejan mal los trenes. ¿Por qué manejan mal aerolíneas? El Ministerio de Debido. ¿Pero por qué decís que manejan mal? Porque aerolíneas funciona mal, da un mal servicio, funciona mal, da un mal servicio, funciona mal, da un mal servicio y le cuesta a los argentinos una fortuna. ¿No es mejor el servicio ahora que cuando...? No creo y encima nos cuesta una fortuna, antes nos costaba cero. Entonces digo, los trenes no funcionan como funcionan, lamentablemente, para las tragedias que hemos tenido, funciona mal, da un mal servicio. ¿No es mejor el servicio ahora? No creo. Y creo que todo esto es parte de la sinvergüenzada de algunos, que no soportan que uno diga las cosas que dice y entonces lo ensucian. Fíjese que la nota de ayer está armada para darle a entender a la gente que, como Morales Solar parece que tenía una pauta publicitaria, no sé qué cosa de IPF, y yo era consultor externo, los dos nos unimos en el programa de Morales Solar para hacer lobby por Repsol. Ahora, ¿sabe lo que dice yo en ese programa? Que la privatización era una salida posible, que el Estado estaba legitimado para hacerlo. Y en todo caso lo que cuestioné es el modo como se hacía. Digo, independientemente de eso, es complicado cuando un exfuncionario empieza a trabajar por una empresa que está vinculada al Estado. Yo no dudo de su buena fe y que usted no fue lobista, yo no tengo duda, pero digo, tenía que haber buscado por otro lado, me parece. Yo personalmente creo que usted tenía que haber hecho el esfuerzo de venir a trabajar acá como analista político antes que agarrar un laburo de IPF. En serio se lo digo. Como tiene buena relación con Mañeto, eso lo consigue más rápido usted. Y si alguien piensa que este es el mecanismo para que yo me calle, está equivocado, porque es esta la verdadera causa. La verdadera causa no es que la presidenta, que es la verdadera autora intelectual de todo esto, no es que la presidenta descubrió ahora... Que Cristina la autoridad... Bueno, lo dijo en el discurso anterior. Muchachos, qué bárbaro. ¿Cómo pueden darnos de comer sábado a sábado durante 82 programas? Qué bárbaros, ¿eh? Y todas las semanas usted se pone a buscar, encuentra de estas y más, ¿eh? Yo que ellos un día me pongo de acuerdo y digo, esta semana no decimos nada, a ver qué hacen. Nosotros tendremos que venir acá y decir, señores, señores, hacemos un fulbito. Vamos a pasar música porque no tenemos nada para decir. Qué bárbaro. Ahora, gloria y honor al señor Marcelo Bonelli, que ha inventado un nuevo género periodístico. ¿Cuál es? La pregunta editorial. Claro. Dígame, Buya, ¿es cierto que este gobierno corrupto, asesino y de huella viejas está andando bastante bien? Sí. Claro. Pero... No, ahora dígame, ¿y de YPF? ¿Pero la imagen justifica que roben? No. ¿Usted cree que ahora con lo de YPF todas las causas van a ir para atrás porque son todos cobardes y van a ir todos presos los jueces? Van a destituir miembros de la Corte, Suprema, como lo viene haciendo en los últimos 9 años, ¿no? Con lo cual no tiene ninguna importancia lo que responde el entrevistado, uh-huh. Porque lo que se quería decir ya lo dijo Bonelli. Y claro. Es que en realidad a veces pasa muchas veces que el entrevistado termina contestando lo mismo, mimetizándose que lo que fue la pregunta. En este caso, que la estatización de YPF sería una especie de pantalla para ocultar cosas. Sí. Primero lo dice Bonelli o después lo dice el entrevistado de Narváez. No sé quién lo dijo primero, pero... Creo que primero lo dijo Don Mañeto. Claro. Es probable. Le pasó el papelito es, y dijo, es bueno. Es el primero que dice las cosas. Después me encantó Macri con el Loto Viarra, ¿no? Ah, donde sí. Macri dice, sí, porque lo van a manejar mal igual que Aerolínea. ¿No cree que está mejor? No creo. Dice, los debías de comete una canallada. Repregunta. ¿Por qué decís que manejan mal aerolínea? Porque está debido. Dice, bueno, pero ¿por qué decís que la manejan mal? porque da un mal servicio. ¿No, no funciona mejor ahora? ¿Qué? No creo. No creo. No lo podía asegurar. Qué bárbaro. ¿Qué es? Me dijeron que no, porque encima, bueno, obviamente no debe viajar en aerolínea, debe viajar en otras líneas aéreas. Cuando hace esos... No, por supuesto. Cuando dice no creo es porque realmente no tiene la menor idea cómo se maneja aerolínea, porque no viaja en aerolíneas, Macri. Ahora, yo estoy pensando seriamente en ponerme a hacer estadísticas, encuestas de opinión. Garpa eso, ¿eh? Y debe garpar. Y para sacar esas conclusiones, la sí. verdad que... Sí. Sí, la mayoría de los que votaron a Cristina están a favor. La mayoría de los que la votaron en contra están en contra. Después ¿cuánto le cobraron, muchachos? Entre los opositores, entre los que votaron en contra de Cristina, y la mayoría está en contra de esta medida. Sí, a mí me gustó Morales Solá que dijo, quiere decir que la sociedad ve como ve la simpatía política. ¿Qué frase es esa? Él, es la frase de quien supone que una simpatía política es algo así como... No se ejerce, se ve. Claro. Es externa. Es que es como una, es como el apellido de una simpatía política. Usted lo lleva y hace lo que quiere con ello. No es que adhiere a una determinada simpatía política porque piensa de esa manera. No. Usted es peronista. Y bueno, entonces vota a los peronistas. Pero después puede ser, digamos, dromi. Claro. Tranquilamente, y es lo mismo. No es lo mismo, señor, bueno, no es lo mismo. Así están las cosas. La cuestión que Alberto Fernández... Opa, el otro que nos estábamos olvidando. Planteaba que era una canallada, que habían dicho que él cobraba y por eso hacía lobby y demás. ¿De qué hablaba Fernández? Bueno, porque saltó la liebre que tenía un contrato de asesor de Repsol YPF en temas parlamentarios vinculados al Congreso de la Nación, lo que normalmente se llama lobista. Él dice que no era lobista, que era consultor y que de ninguna manera eso influye en su posición. Como diciendo, esto lo cobro, pero por convicción. Yo soy vendepatria de posta. No es que me vendí por 2 pesos. De paso, a una moneda. En Tiempo Argentino resaltan este diálogo que teníamos era con Hellblum, pero sí. Después, hablando con el Loto Viasda en televisión, en palabras más... También palabras estaba menos, ahí, también estaba sí, un cachito. Pero no estaba el audio. Acá lo señalan, algunas cosas. De una eso. Nota de Tiempo Argentino. El martes por la noche, el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, pidió 3 veces disculpas a la gente por no haber aclarado que brinda servicios a la empresa petrolera Repsol 2 días después de que Tiempo Argentino consignara que el exfuncionario fue contratado como lobista a un costo IVA no incluido de 25.000 pesos mensuales en el área de comunicación estratégica y asuntos públicos por la compañía española desde octubre de 2011, según datos de la propia firma. Las tareas de lobby se confirman en el contrato que firmó ya que en los considerandos sostiene. El cliente encarga al consultor y este a la vez acepta la prestación de los servicios de consultoría estratégica para el desarrollo de materiales de actualidad política parlamentaria y seguimiento de proyectos en el Congreso Nacional. O sea, haceme un lobby, man. Con lo cual se comprueban 2 cosas. Que Alberto Fernández es lobista y que Alberto Fernández es un inútil. Porque lo contrataron en octubre de 2011 para parar lo que venía y lo que venía. Bueno, ese es su mayor argumento para decir que no es lobista. Claro. Él dice eso, dice, mal pueden contratarme lobista, yo no tengo contactos en el gobierno, me llevo muy mal con el gobierno. Dice, ¿cómo me van a contratar como lobista? Vamos, Alberto. Vamos. Y Chiche Hellblum lo verduea, porque le dice, usted que es amigo de Manieto se podría haber venido a trabajar acá. Es mortal. No, Chiche Hellblum no perdona ni a los propios. Y hablando de mortal, el otro que estuvo mortal fue nuestro amigo Pagni. Don Carlos Pagni. Sí, arrancó un análisis sobre la votación de la media sanción del Senado diciendo qué decir. Dice, el escenario, apoyos clave para el sueño de ir por más. Cristina Kirchner tiene más de un motivo para festejar el amplio apoyo que el Senado otorgó ayer a la estatización de YPF. Uno muy obvio es que la participación de la oposición en ese respaldo provee un valioso argumento para defender en los tribunales una apropiación que por sus vicios jurídicos será denunciada como una confiscación. Ah, bueno. Gracias a sus rivales, la presidenta presentará su avance sobre la principal empresa del país como una decisión de Estado, un imperativo nacional. Ah, gracias a sus rivales, caramba. Lo que se dice un despechado. Che, yo creo que esto lo escribió haciendo pucherito diciendo, por culpa de esto, que se dicen rivales. Estoy empezando a preocuparme por el futuro del gobierno, porque si fueron los rivales del actual gobierno los que armaron toda la movida allí en la cancha de Vélez. Sí.

Mirta de la Loma, bueno, gracias por el llamado. ¿Recordamos a qué número llamó? 0800-222-1270. Bien. No está mal la idea de Mirta, de invitar a algunos oyentes de estos que vienen seguidores como Perro Esulqui. De lo que dijo Mirta, dos cosas. Uno, por supuesto que hagamos lo que hagamos, ya nos comprometemos a comer esa torta. Sin ninguna duda. Y segundo, que hay que hacerle más caso al marido, parece que tiene la tiene clara. Yo igual estoy emocionado. Hace mucho, pero mucho, que no escucho a una mujer hablando bien de su marido. Y diciendo, mi marido tenía razón. No, está muy bien, bien, Mirta, bien, bien. Es todo un hecho de nosotros y los medios. Bueno, y sí, Mirta, escuchando... y si algo que tiene Hellblum es habilidad para enroscar a sus entrevistados y hacerlos entrar. No, desde luego. Es uno de los más interesantes periodistas que hay dando vueltas. Es que lo que pasa es que el tipo tiene una camiseta puesta desde chiquito que juega un determinado partido. Bueno, uno sabe. Pero si algo que sabe es preguntar, ¿no? Digo, una cosa que no entró para el programa de hoy porque simplemente no tenía que ver con ningún tema en especial, era un chichoneo permanente. Los cruces que hacen, digo, haciéndole publicidad a Radio Mitre, no está bueno lo que hago. Pero digo, el cruce entre Chiche Hellblum y el doctor Nelson Castro, algunos son de antología. Porque Chiche se manda ya sin, digamos, si mayormente no tiene frenos ni límites, cuando está en el cruce entre ambos programas, ya ahí dice cualquier cosa. Interesante. En fin, digo, para seguir en esta cosa de hablar bien de algunos trabajos periodísticos, como el que presentábamos de Beto Casella, entrevistando a un... como siempre, enorme y lúcido Charly García, que sacándole declaraciones realmente interesantes, pero se las sacó porque Casella lo hizo así. Sí, se notaba. Ayer dieron la segunda parte de este... Es un programa que se llama Mundo Casella, que va por C5N, uh-huh. Los viernes a la noche. Y ayer dieron la segunda parte y se lo notaba muy cómodo a Charly, más allá de su recuperación más general que uno ya puede observar. Se notaba que estaba en un lugar cómodo y bueno, y se largó a hablar y contó muchas cosas que muchas de las cuales no las sabíamos, a pesar de los 40 años que lleva haciendo. Y que uno mayormente lo viene espiando desde aquel momento. Sí, preguntas muy amenas que nos permitían conocer, a ver cómo la visión de Charly sobre las cosas, cuál sería la banda ideal. ¿Cuál es la canción propia que considera que es de las mejores? No, un triple placer. Placer por verlo a Charly cada vez mejor, de acuerdo a cómo viene saliendo de su empastillado químico. Uh-huh. Verlo cada vez mejor, comprobar su lucidez. En segundo lugar, reconciliarnos con el periodismo. Digamos, Beto Casella puede hacer una entrevista y que esté buena. Se puede hacer periodismo bien en nuestro bendito país. Y esto es lo que hace Beto Casella. Chapó para el compañero Beto Casella. Un abrazo por su labor. Y el tercer placer de enterarnos de cosas que no sabíamos de boca y cabeza de Charly García. Y un consejo que es fácil de decir, pero difícil de hacer, pero parece que es más difícil de seguir todavía. Es para conseguir, a ver, ¿qué es en un reportaje una pregunta inteligente? Es lo que se preguntan casi todos los periodistas, los aspirantes a periodistas, los estudiantes de periodismo. ¿Cómo se hace una pregunta inteligente? ¿Cómo identifico una pregunta inteligente? Bueno, una pregunta inteligente es aquella que recibe una respuesta inteligente. La pregunta puede ser ¿qué hora es? Dicha en el momento y en el tono adecuado, puede recibir una respuesta maravillosa. Una pregunta que lleve en sí misma la fórmula de la relatividad probablemente sea insoportable y su respuesta una imbecilidad. Sí, incluso en el estilo de entrevista de Casella, muchas ni siquiera son preguntas, son pies, claro. Comentarios. Bueno, en este caso tenía que ver con que Casella se presentaba como una especie de congénere de Charly, de la misma generación. Sí, de la misma generación, entonces, de un admirador. Y compartiendo códigos, vivencias comunes, códigos comunes y demás. Sí, pero por ejemplo, hubo un dato. Cuando Charly cuenta que quería zafar de la colimba y se hacía el enfermo, Casella dice, ah, ¿te acordás? Todos nos hacíamos eso para zafar de la colimba porque era terrible, qué sé yo. Dice, yo también mentí alguna enfermedad, pero no me la creyeron. Dice, esto que dijo Casella no es necesariamente cierto. Esto es parte de la estrategia del entrevistador. Yo hago lo mismo que vos, pero a mí me sale mal. Claro. Esto pone al entrevistado en otro lugar. Digo, muy bien, Beto Casella. Es realmente un alegrón haber haber visto por televisión este reportaje, y por eso lo rescatamos para pasarlo hoy. Seguramente el sábado que viene volvemos con crítica, ¿no? Con ¿a Beto Casella? No, a todos. A todos, a todos. Despiadada. ¿A Mirta de la Loma también? No, a Mirta no. A Mirta insistimos en que la vamos a... Por supuesto que en cualquiera de los casos que estemos pensando para los 100 programas es con la presencia de alguno de nuestros oyentes... cerca. Más consecuente, por lo menos del teléfono, así que Mirta está en ese selecto grupo. Bueno, nos estamos yendo. Por primera atención, vez que vamos a entregar a tiempo. Ya empezaron a llegar las propuestas, así que sigan acercando vía correo electrónico, vía telefónica. Vamos a tener en cuenta solo las decentes. Por supuesto. Para decirlas al aire. Las indecentes las manejamos por teléfono. Las manejamos por Facebook, que para eso está. O por correo electrónico. Claro. Nos fuimos. Sí. Estamos ya sobre el pucho de la escupida. Es el fin. Sí, está bien. Casi que no han tenido necesidad de echarnos los muchachos. Y aparte con Charlie García. Claro. Grande Martín Gómez, que es quien está operando técnicamente este programa, logrando la magia de la radio, decíamos medio en broma al principio, pero realmente haciendo la magia de que este programa parezca un programa de radio y no tres personas no demasiado lúcidas que se ponen a balbucear incoherencias, que es lo que realmente pasa. Martín logra que esto parezca un programa de radio. Feliz día para él y para todos los trabajadores. Ah, sí, claro. Y las trabajadoras el martes. Que descansen. Primero de mayo, Día del Trabajador, recordando a los mártires de Chicago. El sábado próximo a las 13 horas, si no ocurre ninguna cosa demasiado rara, estaremos la señorita Ivana Casas, el señor Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo, y Martín Gómez, si lo seguimos encadenando a la consola. Y César Poffer, Perla Damuri, Gustavo Tenaglia. Y toda la gente de allá de La Plata, de Radio Provincia. Un abrazo a los muchachos de Provincia que siempre nos hacen una visita de entrada, y le entregamos el programa a tiempo al señor panel de control. Sí, esta vez no van a tener que controlar porque va como piña. ¡Vamos! Es como la Cruz del Sur, está cambiando de rumbo. Por el Ecuador, el trópico, el sol saluda a nuevos vagabundos, porque en tierra nadie queda. La verdad que se está yendo todo el mundo.